El occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 0 horas, en punto. La que está en tu corazón. Siempre la emisora cultural, la radio que lleva en el corazón, 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. For every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. For every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche con Big Spender, canción de Mario Ochoa. Y bueno, comenzamos otro día porque ya estamos a sábados. Han transcurrido ya 8 minutos del sábado 16 de noviembre de 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Fin de semana es lo mejor del dance en todas las décadas de la música, en todos los géneros del dance. Just as bad as she can be. Hey, she's a bad. Perfect in every dimension. She's got a figure that's shown up in attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's real, she's oh, she's tight. Got all the curves a man like. She's real, she's oh, she's boxy classy, oh sexy sassy. She's heavenly, a treat for the eye to see. She's real, she's oh, she's that. Got all the curves a man like. She's real, she's oh, she's that. Got all the curves a man like. Ooh, she's a bad man, my gemma. Ooh, she's bad. Got up. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es un tema de Nervo que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, fin de semana, un dance del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Ellos son The Gibson Brothers, Cuba. En Estrellas de Medianoche, fin de semana, música disco. Bye. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. Peace con The Time of My Life en versión dance. Dance del fin de semana que les presenta Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. El tema original de Blur, pero aquí hay una producción especial de los Pet Shop Boys, Girls and Boys, los chicos y las chicas en Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, emisora cultural de Pereira 97.7. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Call, got to get my things washing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. I can't believe this kind of thing. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Yeah.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. One that you grow to.